Esto es SIT en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con Gallon Drunk y el tema Rolling Home. Gallon Drunk casi cuando empezaron. De hecho, esto fue una cara B de del single Soundful Mess en el 91, pero en realidad era una grabación anterior del 88 y en la cual todavía estaba solo, por lo menos en la grabación, James Johnston tocando el órgano, la guitarra y cantando, y le acompañaba Michael Delanian al bajo, a la batería y a las maracas. Continuamos, la idea era continuar, pero vamos a tener que cambiar de planes por aquello de problemas técnicos, me parece. Así que vamos a adelantar y vamos a ir escuchando a Zeno Tornado and the Bonnie Google Brothers. Before I was sick, I was drunk. Before I was drunk, I was high. Before I was high, I was stoned. Before I was stoned, I was 12 years old. Got a little money in my pocket, and I blast off like a rocket. Spend another colorful night until my brain is out of sight. Well, I live my life and I love my life and I'm always high. And I'll tell you one thing, you might not believe, being high as a go-to gym. I don't remember a single face of them folks I meet every day. Things I went a thousand times through, for me it's the first time, it's totally new. Who's that ugly woman in my bed? What's the ring on my finger and the tattoo on my head? I hope she got a beautiful soul. And girls, things went a little out of control. Well, I live my life and I live my life and I'm always high. And tell you one thing you might not believe, being high as a gold to a shade. Years I wake up, oh, I'm a little older but still on the top, oh, and I can't wait for the thrill of them liquid and them powder and them plants and them pills. Them liquid and them powder and them plants and them pills. Them liquid and them powder and them plants and them Zeno Tornado and the Bonnie Google Brothers, en un LP que editó Voodoo Riden en el 2003, si no, si me equivoco, y bueno, que vamos a escuchar un segundo tema que se titula I Love It. Parece ser que... Ah, ahí está, ahí está. I'm doing it all day. I still got my heart and my heart on my stay. Cause I love it when you do it. I love it when you do it. I love it when you do it. I love it when you do it. Maybe you're quite tight. Doing it whenever it calls. Not only the wind blows. Can say we got the blues cause we use our shoes. So say I love it when you do it. I love it when you do it. I love it when you do it. I love it when you do it. Maybe you're quite tight. Zeno Tornado en lo que fue su primera referencia al frente de los Bonnie Google Brothers, entre los cuales, por cierto, se encontraba, bueno, aquí se hacía llamar Manic Google, pero bueno, es Manic Rutiman, que se encargaba de tocar el violín, que aquí ha tenido bastante protagonismo y que después, pues bastantes años después, ha sacado también en Voodoo Riden un disco en solitario con un tono más folk, y que por cierto también en esta banda, pues sí, en esta época, en 2003, estaba Swan Lee a la batería, que ahora pues bueno, es uno de los dos baterías oficiales de los Monsters. Y seguimos con sonidos así folks, digamos, de diferentes zonas. Y vamos a escuchar a los Mama Rosin con Hitbone Slim, que acaban de de ver editadas algunas de sus grabaciones en torno a pues al cajún, al zydeco, al blues y demás. Vamos a empezar, por ejemplo, con pues una nueva revisión que la han tocado en diferentes LPs y en diferentes ocasiones del tema Bon Temps Roulette. Rosin, acompañados de Hip on Slim, como ya hicieran pues en ese LP que editaron conjuntamente en el 2011, y que la verdad es que pues bueno, fue una buena idea. Mama Rosin, que hace tiempo que no se sabe nada de ellos. Lo último fue pues también otra colaboración en un proyecto llamado Broadway Lafayette, que contaba pues con, digamos, el trío de esta banda de Suiza. Junto con Matt Pertarey y Mick Collins. De momento tan solo han editado una versión de los Rolling en esa recopilación de singles en torno a versiones de los Rolling Stones. Esto es un disco, lo que estamos escuchando ahora mismo, que se titula Bow Jumbo, Stomping, Cajun, Zydeco, Blues y Country. Una recopilación en torno a pues bueno, a este tipo de música, y casi también en torno a Hip on Slim, o también conocido como Sir Bold de Diddley en algunas ocasiones. Aparecen pues eso, temas que no aparecieron en su momento, que no vieron la luz, y luego colaboraciones de ellos con otra gente. Por ejemplo, pues vamos a escucharles haciendo, bueno, Hip Bone Slim, en este caso con más protagonismo, digamos, junto con los Mama Rosin, en un tema con aires country titulado Somebody Turn Out My Light. Searching day and night in the dark and the light, can't find what I'm looking for. Ain't hope in my heart at the start, but I don't know anymore. I don't know anymore. Still I keep on trying and believing in what is right, but something sure is wrong. Where has it gone? Somebody turned out my light. Somebody turned out my light. Rambling all the time to ease my worried mind, searching high and low. My head and heart are sore, I can't take no more. Tell me, where did it go? Tell me, where did it go? Still I keep on trying and believing, believing in what is right, but something sure is wrong. Aparte de Hip Bone Slim, también hay otros, bueno, la verdad es que casi, están en casi todos los temas, pero también hay otros artistas, como es el caso del tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Juke Boy, Barkus and Baldy McGee, y un tema titulado I'm Happy. Happy tonight. Tonight I'm gonna have a whole mess of fun. I'm happy, and I'm gonna stay happy tonight. Duke Boy Barcus, y bueno, y otro de los artistas que aparecen se hacen llamar también, pues un nombre así ciertamente curioso, Achille and His Rooftop Playboys, y pues nada, le dan también al cajón, más o menos. Vamos con este tema que lo tenía por aquí, Jolly Feel. Recopilación de temas en torno al cajún, al Zydeco, que edita, por cierto, Folk Records, y que en realidad, bueno, es una música tradicional de Luisiana, del estado de Estados Unidos, pero reinterpretada por, pues bueno, Hitbone Slim y, bueno, y Bruce Brand, que vienen de Londres. Mama Rosing son suizos. Este que acabamos de escuchar creo que debe de ser francés. Total, que bueno, pues no parece que haya ninguno oriundo de la zona. Pero bueno, y nos despedimos con este repaso del disco, con el tema que cierra el álbum, que vuelve a ser Mama Rosin, acompañado de Hitbone Slim. La porte en arrière, the back door, traducido. La puerta de atrás, vamos. We'll be right back. wrestling. Chop a ship, I'm watching now, yeah. Mama Rosin, ahí, bueno, el punteo era de Hip on Slim, yo creo que a la batería también debía de estar Bruce Brandt, y bueno, todos ahí mezclados. En ese disco titulado Bo Jumbo, y un colega de esta peña es Conrad Wirth, más conocido, por lo menos artísticamente, como poseído por Paul James, un hombre orquesta, violinista. Bueno, también toca el banjo, y que hace tiempo que no estrena nuevo disco, y de momento parece ser que habrá que esperar hasta la primavera del año que viene. Lo que sí que tiene ya listo, bueno, es un documental que han hecho en torno a, pues, tanto a su figura como músico, pero creo que más orientado hacia su labor como maestro en Estados Unidos y, bueno, los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera como profesor. When It Breaks se titula el documental. Y eso, a la espera de que saque un nuevo disco, nos vamos a quedar con un tema de los antiguos, este Feed the Family. You've been told, but I've been told you feed your family. Some put in heaven, the other in hell, throw their life to wish and will, and they may drown their anger, drown their pain, fill that glass and baby bones that vein. But I will feed my family, feed them night and day. You've been told, but I've been told to feed your family. Yeah. Take that house and baby, take that land. All that's left is a lonely, lonely man. Take that boy, oh, take that wife. All that's left is a lonely, lonely life. Well, all that's left is a lonely. You've been told, but I've been told to feed your family. Possessed by Paul James, con el EP del mismo título que sacó ya hace unos cuantos años. Y a lo tonto, bueno, vamos a seguir con más grupos, porque al final casi todos los que hemos escuchado en una u otra ocasión han editado algo en Voodoo Rhythm, y es el caso de Roy and the Devil's Motorcycle, que últimamente, pues bueno, casi todo lo han editado en este sello, y que aparecen en ese disco tributo a los Monsters, en el cual, pues bueno, diferentes bandas, casi todas suecas, pues suizas, perdón, hacían versiones de la banda del reverendo Bitman. Pues nos quedamos con la que hacen ellos, del Ponytail and the Black Cadillac, a cargo de Roy and the Devil's Motorcycle. Ponytail, black Cadillac. Got a ponytail and a black Cadillac. otro viaje de los hermanos Staly al frente de Roy and the Devil's Motorcycle y haciendo una versión de los Monsters. Estáis escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos a escuchar el nuevo álbum de Pat Todd, que hace tiempo ya que abandonó a los Lazy Gurgles para, pues bueno, montar un proyecto al frente de los Rank Outsiders. This kind of world leaves you cold. All the pretty girls, all the silver and gold, both power and pride, and all the money. Pat Todd con dos Ds al final, que ya lleva pues 10 años con los Rank Outsiders, después de que se separaran los Lazy Gurgles. Ciertamente pues su gran banda. Blood and Treasure se titula su nuevo disco y bueno, hemos escuchado el tema que lo abría y vamos a escuchar el tema que lo cierra. Some days you eat the beer, some days the beer eats you. It's a big lie, making you cry, and a past that you just can't shake. And your heart moves, what you see, your life is one big mistake. It ain't sure what's at stake. Be more, tell a story, come on, tell me what you see. Take a look close from the back room. The world awaits you and me. Without no guarantees, you see me in a party, felt it in the crowd. Made burning bridges, dreams with a to the ground. bed. Some days they bury you. Some days you eat the bed. Some days they bury you. Some days you eat the bed. Some days they bury you. Ya que estamos con el amigo Pat Todd, que en sus tiempos, pues con los Lazy Call Girls, sacó alguno de sus mejores discos en la Crip, vamos a recuperar un tema de Raining Sound, que bueno, la verdad, Raining Sound en realidad no llegaron a sacar, si no recuerdo mal, ningún disco en ese gran sello, pero bueno, el Greg Cartwright, su cantante, guitarrista y compositor principal, pues bueno, estuvo en los Oblivions y compartieron pues conciertos a menudo. De hecho, los, bueno, sí, yo creo que fueron los Lazy Cokers en algún concierto con los Oblivions, fijo, vamos. Pues nada, vamos a escuchar una de las versiones que estaban en su repertorio. No sé si, bueno, igual en directo todavía la tocan los Raining Sound. Este You Got Me Humming. Con esa canción de Raining Sound, ya sabéis, el grupo de Greg Cartwright, versionando un tema mítico que compusieron David Porter y Zach Ice, y que, bueno, en su momento, si no recuerdo mal, la cantaban Sam and Dave. Pero la verdad es que la de Raining Sound ciertamente está, bueno, cambiándola ciertamente a la original, está conseguida. Pues eso, que con eso acaba Sheet por hoy, hasta dentro de 7 días en este pues último programa del 2016, así como quien no quiere la cosa. Hasta dentro de 7 días. Agur.